Vamos a jugar al papá y a la mamá. Yo soy el papá y vos mamá. Vamos a jugar al papá y a la mamá. Yo soy el papá y vos mamá. Yo soy el papá y vos mamá. Y si mamá está bien, y si mamá está mejor, y si mamá está piola, piola, piola paso yo. Y si mamá está bien, y si mamá está mejor, y si mamá está piola, piola, piola paso yo. Piola, piola paso yo. La mamá, yo soy el papá y vos mamá, yo soy el papá y vos mamá. Papá.